Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Han regresado los días de sol, después de unas agradables lluvias. Y estamos disfrutando una vez más del verano. Esperamos también que estés pasando tus vacaciones de lo mejor. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, te damos la cordial bienvenida a tu espacio, Los colores de la oscuridad. Este programa que nació para ti, para animarte a ir en pos de tus sueños. Cada uno de nosotros tenemos una meta, un anhelo en nuestro corazón. Y muchas veces no vamos en pos de ese sueño, de ese anhelo, por alguna discapacidad. Quizá por el miedo, el temor, el desaliento. A veces por las palabras de desánimo que nos dicen. Nos han dicho que no valemos, que no servimos para nada. No es cierto. Dios dice que tienes un valor incalculable. Y porque eres valioso, cada día nos esmeramos por traerte mejores cosas. En esta semana, en Rocío de Luna, seguimos con los temas de la poesía universal. En el Rincón del Arte, otro cuento de Leonardo da Vinci. Y en la Vía Láctea, tenemos la presencia del director de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estaremos con el cineasta, docente y realmente un forjador de sueños en este mundo del cine, Diego Coral López. Él nos hablará acerca de sus sueños y de su proyecto en relación con la Cinemateca Nacional. A estos segmentos se suma la mejor música, canciones extraordinarias escogidas exclusivamente para ti. Y ahora damos inicio a tu programa. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Venga, te ayudo a cruzar la calle. Por favor, no me ale la ropa. Permítame tomarle del brazo. Perdón, no sabía. Para guiar a una persona invidente, ofrézcale el brazo o el hombro. Así podrá percibir y seguir sus movimientos. Campaña Los colores de la oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por más que crezcas, vas a estar aquí. vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Regresamos con los colores de la oscuridad. Nuestro país es una tierra de extraordinarios sabores. Y por supuesto, parte de esta tradición son los quimbolitos, las humitas, los bolones de verde, el chocolate caliente, las humitas, los jugos. Y qué mejor que disfrutar de estos platillos, de estos sabores, en el zaguán del centro, en el casco colonial quiteño. Y hacerlo en compañía de tus seres queridos, tus mejores amigos, en una tarde romántica de nuestro Quito colonial. Visita el Zaguán del Centro, allí en el pasaje Santa Clara, entre la calle Cuenca y la calle Benalcázar, una cuadra hacia el sur del Templo de San Francisco. Y allí está el Monasterio de Santa Clara. Como decimos, visítalo. Después que estuvo cerrado por siglos, ahora abierto al público. Será una experiencia extraordinaria. Y luego, compartir allí, en el Zaguán del Centro, un momento inolvidable. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina linda adivinadora. Un rayo de luna y tú, ¿en qué se parecen? En que de los dos está febrilmente enamorada la poesía, la música, la pintura, la danza. Un aporte de los colores de la oscuridad por la no violencia contra la mujer. Perro, qué sé yo, tal vez debe esperar a otra y matar el silencio este amor sin que él se dé cuenta. Así que te vas, no pienso reprocharte ahora, mucho menos sabiendo que pierdo. Gracias, wow. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. A los colores de la oscuridad, una vez más llega el fantástico mundo del cine. Y para ello tenemos un invitado especialísimo, el cineasta Diego Coral López, el flamante director de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación, con una pequeña aclaración, es Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Exactamente, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Diego, ¿un mundo de cine que has vivido, me decías, desde los 19 años? Sí, bueno, formalmente desde los 19 años. Yo me enamoré del cine, no tan joven, no es que de niño soñaba con ser cineasta, pero ya a los 15 sí descubrí en el cine algo a lo que quería dedicarme el resto de mi vida. Y desde los 19 años, pues formalmente estudiando, filmando, dirigiendo, escribiendo, viendo. Ciertamente una trayectoria impresionante, la hemos descubierto en tu perfil. Pero dime, aquí en el Ecuador, ¿cuán fácil o cuán difícil es hacer cine? Yo tengo que aceptar, de entrada, que yo soy de una generación a la que hacer cine le resulta bastante más fácil en cierta medida. Y yo estoy totalmente ya metido en una generación con una tecnología digital suficientemente buena como para pensar en un cine digital. Yo cuando comencé a estudiar cine, por ejemplo, se estaba ya aprobando la ley de cine en 2006. En ese sentido, pues ha resultado un poco más fácil, porque era un tema de agarrar la cámara y filmar, ¿sí? Y por otro lado había la esperanza y la institucionalidad como para que uno diga, bueno, algún rato voy a hacer algo bueno, voy a proponer algo bueno, lo suficientemente bueno como para poder tener algún fondo del Estado. Esa era la idea, pues, cuando uno era estudiante. A la par de claro, todos los ímpetus de hacer lo que yo quiera sin ningún tipo de fondo y lo único que necesito es mi cámara y un equipo de trabajo. Que también es otra de las cosas que cambiaron radicalmente para mi generación. La existencia de lugares en el país donde se podía estudiar cine. Yo soy de la primera promoción de InCine, por ejemplo. Y de ahí surgieron un montón de personas que nos dedicamos mañana, tarde y noche al cine con una visión muy amplia, una visión muy o sea, muy propia también, muy de querer hacer algo nuestro, muy personal, pero con un montón de cine internacional sobre nuestras cabezas. Y eso también facilitó de alguna manera las cosas porque teníamos un grupo de trabajo, teníamos gente con la cual podíamos trabajar. Y eso es importantísimo, eso es quizás lo fundamental. Ahora, claro, la gran dificultad sigue siendo la misma, creo yo, más allá de la facilidad para conseguir fondos, auspicios, financiamiento, y es que el cine, para hacerlo, desde mi punto de vista, uno tiene que sentarse. Inicialmente uno tiene que sentarse a escribir, y sentarse a ver, y sentarse a pensar, y sentarse a leer, para después entrar en la acción ya de filmar, de rodar. Mucho filmar, claro que ha sido muy bueno, ha sido una escuela de vida muy buena, pero eso, ahora ya después de algunos años después de haberme graduado, es evidente que el mucho hacer no te da una maestría, no te da una... Digo maestría en el sentido de que no te da un poder utilizar las herramientas y el lenguaje cinematográfico con profundidad, con prolijidad. Te ayuda, pero yo tengo la gran sensación de que hace mucha falta, y más aún ahora que hay tantas facilidades para ver películas, para estudiar por aquí, para filmar nomás, la necesidad crece, la necesidad de sentarse a escribir, sentarse a pensar y a sentir el cine. Sin duda, un trabajo disciplinado y prolijo como manifiestas. Y basado en este trabajo, cuéntanos, ser director de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, ¿qué es para Diego? Es algo inesperado, primero. O sea, hace 2 meses no era algo que estaba en mis planes. Surgió la oportunidad cuando de presidencia se contactaron conmigo para estudiar mi perfil y comenzamos a dialogar y fui designado director. Y es una emoción enorme, ¿no? La Cinemateca tiene esta aura de espacio mágico, de espacio chiquito, de espacio donde se han formado un montón de personas, un lugar por el que han pasado un montón de personas. Amigos míos, maestros míos, y en general las cinematecas tienen esta cosa, ¿no? Cuando uno estudia cine y ve películas, qué sé yo, la Cinemateca de Francia es un mundo, ¿no? Todo el tema de la Nouvelle Vague y Godard y la Cinemateca que se encerraban en mayo de 68, todo eso le da un aura de magia. Y sí, la Cinemateca es un lugar mágico y un lugar con algunos problemas también, y un lugar con muchas responsabilidades. Entonces son estas sensaciones mezcladas a la par, ¿no? Esta cosa de estar viviendo en un mundo mágico en donde estoy rodeado de películas y de fílmico y de discusiones alrededor del cine, pero también un montón de responsabilidad con la sociedad, con los ciudadanos, con la gente que está cercana al cine y con la gente que no está cercana al cine, porque la Cinemateca no se debe a la gente cercana al cine, sino a toda la gente. Y esa es una responsabilidad brutal y un trabajo arduo también. Los colores de la oscuridad ha sostenido siempre que la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene rincones mágicos. Y la Cinemateca Nacional es uno de esos rincones. Mencionaste también esperanza. Y hablando de esperanza, ¿qué días le esperan a la Cinemateca ahora que la Casa de la Cultura Ecuatoriana está sufriendo una transición de administración, de organización? Sí, hay mucha esperanza, es verdad, hay un tema institucional por el cual está atravesando la Casa de la Cultura, pero hay un tema institucional por el cual está atravesando la Cinemateca, aparte de un tema de transiciones, un tema de cambio de estrategias. Hubo una época de mucha inestabilidad estos últimos meses, con tres direcciones en 2 meses y medio. Y son procesos por los que hay que atravesar, y ahora uno de los grandes objetivos es dar una estabilidad, la estabilidad necesaria para que los procesos comiencen a funcionar. Otro gran objetivo es crear procesos, que es uno de los temas que obsesionan me obsesionan, crear procesos. Procesos creativos, procesos estructurales, procesos administrativos, procesos en relación a los núcleos, en relación a la gente que se acerca a la Cinemateca, en relación al archivo histórico, al patrimonio fílmico, en relación a la academia, en relación a los colegas cineastas. Crear procesos, crear diálogos que permitan que la Cinemateca se consolide como lo que es, un espacio que atesora el archivo, el patrimonio fílmico del país, pero que lo difunde, que lo dialoga, que lo conversa, que lo expone, que lo guarda bien, que lo conserva bien. Y digo esto porque estamos en una frontera en la que ese objetivo y esa responsabilidad de la Cinemateca está siendo un problema. Es problemático llegar a cumplir ese objetivo básico de la Cinemateca. Y el gran objetivo de salir del nicho y comenzar a tener más contacto con los núcleos es uno de los mandatos, tal vez el único que me encargó el presidente Camilo Restrepo. Tener mucho más contacto con los núcleos, salir de un ostracismo que con el que se pueda relacionar a la Casa de la Cultura en general. Y en la Cinemateca, ¿no? Entonces hay muchos desafíos que tienen que ver por el lado de organización, de estructuración, por el lado técnico, manejo técnico de procesos y contacto con la comunidad. En medio de estos desafíos, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los Colores de la Oscuridad desean expresar a este joven cineasta, docente y ahora director los mejores éxitos. Diego, en Los Colores de la Oscuridad solemos compartir un mensaje de motivación para que la gente vaya en pos de sus sueños. Sustentado en el lema que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. ¿Qué les dirías tú a esos jóvenes, a esos chicos, a esas chicas que sueñan tal vez con ser artistas? O quizá en otra profesión. ¿Qué les compartirías tú? Yo soy muy malo para dar consejos. Y no solamente que soy malo, sino que creo poco en los consejos. Trato de no dar consejos, trato de no pedir consejos. Pero entiendo tu pregunta y tu propuesta. Porque hay que hablar con mis colegas, los jóvenes. Y con los que son un poquito más jóvenes aún. Hay que conversar. Y creo que lo que podría decirles, no en son de consejos, sino en una apertura de brazos, en una apertura de puertas, de decirles que conversen, que hablen, que digan, que se escuchen a sí mismos, que se escuchen entre sí mismos, que hay espacios en el mundo, en las ciudades, en los pueblos, que aunque son chiquitos a veces, o aunque a veces parezcan invisibles, les pueden acoger. Hay espacios, hay personas, hay espacios a veces metafísicos, otros que son físicos, que pueden acogernos. Y llegar a esos espacios es un tema. A veces tenemos la facilidad de llegar a esos espacios porque tenemos las herramientas, que nos han dado nuestros padres o el sistema. Hay otras veces que no tenemos esas herramientas y tenemos que proveernos de esas herramientas. Y la principal herramienta es escucharnos a nosotros mismos. Y como tú dices, hacerlo, querer hacerlo y hacerlo, escuchándonos. Queridos oyentes, ahí está. No un consejo, pero sí una palabra de aliento, de motivación, de orientación. Recordemos que después de cada tormenta siempre hay un arco iris de esperanza, que nos habla de mañanas mejores. Diego, gracias por haber estado aquí en Los Colores de la Oscuridad. Te deseamos lo mejor en ese cargo tan importante, director de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ten la seguridad que Los Colores de la Oscuridad mantendrá siempre sus puertas abiertas para que nos hables de ese rincón mágico, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Muchas gracias a ustedes, me encantaría dialogar acá más seguido y lo vamos a hacer pues con las cosas que vayamos incorporando y avanzando desde la Cinemateca. Muchas gracias. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Preguntaba yo.